A las 7 de la mañana y 17 minutos la saludamos a Liliana del Valle, que es inspectora de escuelas secundarias aquí en Olavarría. ¿Cómo está, Liliana? Omar Chamorro la saluda. ¿Cómo le va? Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Liliana. Sí, por favor. En realidad queríamos hablar un poco sobre el tema del Consejo Estudiantil. ¿Usted estuvo reunido con ellos? ¿Cómo es? Sí, nosotros tuvimos una primera reunión de trabajo el otro día con la gente del Consejo Deliberante. Y un poco lo que hicimos fue en esta primera instancia de diseñar la agenda para, porque la intención es comenzar a trabajar antes este año con los chicos. Uh-huh. Estamos, pues yo personalmente creo que el impacto del proyecto ha sido muy bueno en las escuelas. Y bueno, este año queremos comenzar a trabajar antes. Por eso nos reunimos y definimos la agenda. Ajá. El comienzo de la idea de comenzar a trabajar antes, ¿por qué se le...? Porque el año pasado nos vimos superados por los tiempos, en realidad. A los chicos les faltó tiempo de debate, A ver, es un proyecto que tranquilamente da para trabajarlo todo el año. Claro, claro. Entonces queremos aprovecharlo. Y como responde a una de las líneas de trabajo puntuales de la escuela secundaria, que es gobierno democrático, y entonces para nosotros es importante. Por bueno, eso estuvimos definiendo... Tuve la oportunidad el año pasado de estar presenciando por ahí de rato algunas reuniones de los jóvenes del Consejo Estudiantil. Realmente interesante el debate que se hace, ¿no? Sí, muy interesante, aparte muy interesante por esto de la escuela que estamos construyendo, de la nueva escuela secundaria para todos. Los chicos han participado todos y van a participar este año elegidos por sus pares, van a presentar sus proyectos y sus propuestas en la escuela primeramente y después van a representar a toda la escuela. Bueno, este ejercicio democrático para nosotros es fundamental. Liliana, buenos días. Agostina de Lepiane la saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día, Agostina. Bueno, además, fomentar el ejercicio democrático nada más ni nada menos que en un año electoral, ¿no? Perdón que no te escuché, se cortó en un instante. ¿Cómo me decís? Digo que además fomentar el ejercicio democrático justo en un año electoral como en el que estamos transcurriendo. Eso seguramente será aún más importante o le dará un sello diferente para los chicos. Sí, está bien, es un año electoral. Precisamente también una de las cuestiones es que queríamos comenzar antes para que no estuviera directamente relacionado, porque la cuestión es mucho más amplia que el proceso electoral. Claro, y en virtud de esto, ¿de qué se habló o cuáles fueron los principales temas que se van a delinear? Dijo al comienzo de la charla que ya se había comenzado a armar esta agenda. ¿De qué temas estamos hablando? No, definimos la agenda en cuanto a actividades. Por ejemplo, te puedo adelantar que hasta fines de marzo del 20 en adelante va a ser la difusión por las escuelas. Después vamos a tener una reunión de directores para evaluar el impacto del año pasado y ver cómo continuamos este año y mejorar en algunos aspectos en cuanto a la cuestión interna en las escuelas, ¿no? Que queremos desde las inspecciones que se trabaje más en los procesos, por ejemplo, de que los chicos presenten sus proyectos, de que puedan ante sus pares mostrar las propuestas, que tengan más tiempo en las escuelas para ese tipo de cuestiones. Eso es lo que nos interesa desde la inspección. Uh-huh. Y bueno, fue lo que arreglamos el otro día en la mañana de trabajo. Además, bueno, los chicos que han podido también ver cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y eso plasmarlo en proyectos, ¿no? Sí, para los chicos es muy importante poder hacer algo por sus representar a su escuela, por empezar, llevar las ideas de sus compañeros y poder plasmarlas en un proyecto. Los chicos el año pasado estuvieron horas ustedes los vieron, esperando el turno como correspondía, defendiendo sus proyectos, viendo cómo entraban por expediente al Consejo Deliberante. Eso tiene un valor muy importante para nosotros, te vuelvo a repetir. Uh-huh. Liliana, más allá de este tema, se inicia el ciclo lectivo, hay algunas novedades también en cuanto a la Dirección General de Cultura y Educación, ahora esto de que en la provincia se puede pasar de año con tres materias previas, con una nueva posibilidad o una nueva chance, oportunidad para los chicos de rendir una materia en marzo. Hemos tenido varias consultas, incluso en la jornada de ayer cuando hablábamos de este tema. Esto ya está en marcha a partir de este ciclo lectivo, ¿verdad? Sí. Te referís a la comunicación 5 de la Dirección de Escuelas y de la Dirección de Secundaria, que da una posibilidad de una comisión evaluadora adicional. ¿Qué significa? Que aquel alumno que haya pasado por comisión evaluadora en diciembre o en marzo y le hayan quedado pendiente tres materias, hasta el año pasado tenía que recursar. Y fue una cuestión que siempre lamentábamos en las escuelas, que por una materia tenía que recursar todo el año. Este año puede pedir en una de las tres materias una comisión evaluadora adicional, que nosotros a nivel distrito con el grupo de inspectores ya pusimos las fechas, va a ser la tercera semana de marzo, para poder rendir esa materia. Si el alumno la rinde bien, promueve al año siguiente, y si no, sigue cursando en el año que estaba. Bueno, Liliana, vamos a mantener un contacto seguramente muy pronto para, bueno, seguir también difundiendo sobre el tema del Consejo Estudiantil, ¿no? Cómo siguen trabajando, los proyectos. ¿Alguno de los proyectos que presentaron el año pasado, bueno, tenía más relevancia que otro? ¿Cómo fue? No, los proyectos fueron todos importantes. Abarcaban distintas cuestiones y están basados en las necesidades de los chicos. Realmente, por eso que nosotros le damos todo el apoyo, ¿no? Por ejemplo, ahora no recuerdo todos, pero sí me acuerdo de un proyecto de una escuela para modificación de un recorrido de un micro, porque hay chicos que les queda lejos la escuela y que muchas veces no pueden llegar porque no tienen micro. Claro. Entonces, vuelvo a repetirte, para nosotros es tan importante que de ellos mismos puedan surgir estas ideas y puedan llevarlas y plasmarlas. Después otro proyecto ha tenido que ver con la cuestión deportiva, bueno, todos los proyectos han sido muy interesantes y los chicos los han presentado y los han expuesto de una manera impecable. Bueno, y cuentan con todo el apoyo del presidente del Consejo Deliberante, Franco Cominotto, de acuerdo a lo que hemos hablado también con él, ¿no? Sí, esto en realidad el que surge del Consejo Deliberante y nosotros, insisto, como tiene que ver con una de las líneas de trabajo fundamentales en esta escuela nueva que estamos construyendo, comenzamos a trabajar juntos. Liliana, muchas gracias, es muy amable. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Liliana del Valle, inspectora de escuelas secundarias de Olavarría, a las 7 de la mañana y 25 minutos.